dar un corrido a todo el público entero de un valiente que tenemos en el estado de Guerrero, que rifó su valentía hasta en contra del gobierno. A las 8 de la noche él salió de Juchitán. Me voy a Soyuz Guerrero a ver a mi familiar y también al comandante que me quiere desarmar. Llegando a Soyuz Guerrero se dirigió a las cantinas, disparaba la pistola ya no estimando su vida. Quizás sepa el comandante que ya llegó la gallina. Sus amigos le decían, ya no sigas disparando, puede venir el comandante, yo sé que te anda buscando. Díganle que venga a traerme, no se andará desvelando. Y cuando lo vio venir, Nemesio se sonría, acarició la pistola y en el momento él decía, voy a echarme un gallo fino hasta que se lleve el día. El comandante llegó queriendo cortar los males, que rindiera la pistola pensando que era un cobarde. Contestó Nemesio López, no le rindo ni a mi padre. Se metieron las pistolas sin tentarse el corazón y el Nemesio lo abrazó con mucha resolución. Lo soltó para morir, Dios eche la bendición. Cuando cayó el comandante, la policía se corrió. Les preguntaba Camacho, ¿dónde está la 22? El comandante está muerto, la gallina lo mató. Lo echaron a la prisión, el Nemesio iba contento. Lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo. Camacho está pensativo y el comandante está muerto. Ya con esta y me despido, ya se me está haciendo tarde. Ya cantamos el corrido de un hombre que no es cobarde, que mató a la gallinita a un gallo de Costa Grande.